Si tú amas a Jesús, guarda sus dichos y a la verdad mantente siempre fiel. Dios nos ama y nos dio precioso don. Dale a Cristo con tu amor tu corazón. Servirás al Salvador de corazón. Si le amas, si le amas, te guiará tu Salvador con amas, tu pesar reposa en él. Él te librará del pozo de maldad. En la hora de dolor te sostendrá. Si le amas, fía en él sin vacilar. Al Salvador de corazón.